llora, llora, llora, que dale con que tienes que llorar. Llora, llora, llora, que dale con que tienes que llorar. Cuando te veo siempre estás llorando, cuando te dejo vuelves a llorar. Llora, llora, que llora, para un poquito de tanto llorar. Llora, llora, que llora, para un poquito de tanto llorar. Llora, llora, llora, dale, que dale con que tienes que llorar. Llora, llora, llora, dale, que dale con que tienes que llorar. ¡Ay, ay! Llora, dale que dale con que tienes que llorar. Llora, llora, llora, dale que dale con que tienes que llorar. Cuando te veo siempre estás llorando, cuando te dejo vuelves a llorar. Llora, llora, que llora, para un poquito de tanto llorar. Llora, llora, que llora, para un poquito de tanto llorar. Llora, dale que dale con que tienes que llorar. Llora, llora, llora, dale que dale con que tienes que llorar. ¡Malvada! ¡Ahí, llora!